Real hasta la muerte, baby. Si sabes o no, eso se escucha bien. Mami, hoy me quiero ver contigo. Cuando estés sola me llama. Te busco en el deportivo con efectivo y bastante ganas. Hoy te voy a llevar conmigo, pa' una suite privada. Hoy la noche es de castigo, voy a hacerte mía, voy a hacerte. Instagram subió un mensaje en el DM de una de ellos. Ay, si te sientes solita, también ando solo y quiero darte castigo. No soy chichipato, yo te doy efectivo. Yo tengo la labia pa' enamorarte también la calle, bebé. Real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, y real hasta la muerte, baby. La doblea. Si sabe, mi amor, la doblea. Junto al bendito. El bendecido. Dímelo ahora, desde el barrio Antioquia. Traficando los kilos de música de PR hasta Colombia. Oíte, bebé.